es la División Mix Deportes con el periodista Emir Lara. Información presentada por Gold Gym de Venezuela. Una nueva edición de la Liga Zona Sur. Este domingo 28 de enero se jugó la primera fecha de la Liga Zona Sur en la cancha El Carmelo de Acarigua. Los actuales campeones Mueblería MT ganaron 5-2 a los Canchepa. Zona Sur superó 4-1 a Araguaney y la batalla cayó 7-2 ante los juveniles de la Constituyente. Y el derbi de la Zona Sur quedó igualado a 2 entre Santa Elena Fútbol Club y Atlético Santa Elena. En esta radio encuentras tu interés deportivo. Sigue en sintonía. Anótate en la División Mix Deportes. Envía tu programación deportiva al 0412-038-8613. Mix 92.